Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, buenos días, ¿cómo están? Pues aquí nuevamente en tu programa La Boca del Dinosaurio, aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Cóngana, que transmite desde San Pedro y San Pablo, Ayutla Mije, acá en nuestra bella ciudad de las nubes. Pues estamos iniciando el programa con una sorpresa, porque fíjate que hoy, justamente hoy, vamos a tener unos invitados más al rato. Nuestros invitados van a ser los finalistas, pues, en el juego de la planilla de La Boca del Dinosaurio. Como te habrás enterado durante todos estos programas, bueno, pues hace algunos meses iniciamos este juego de ir llenando la planilla de La Boca del Dinosaurio. Ellos, nuestros finalistas, se tuvieron que enfrentar a muchos retos, desde hacer una llamada, poner atención en las adivinanzas, en los trabalenguas, en los cuentos, escribieron canciones, escribieron calaveritas, literes, bueno, escribieron muchas cosas, y bueno, pues durante cada programa ellos iban pues saltando estos retos y ganándose una a una de las estampillas, hasta que, bueno, ya hoy se les va a hacer entrega de la última estampilla para llenar esta planilla de La Boca del Dinosaurio. Y bueno, pues también como pues estuvieron muy aguerridos durante tanto tiempo, durante tantos meses, bueno, pues también se van a llevar un pequeño premio sorpresa, ¿verdad? Bueno, pues ellos van a estar aquí al rato, los dejamos ahorita que se estén levantando, que se estén pues preparando. Y al ratito van a andar por aquí nuestros tres finalistas. Te menciono nuestros tres finalistas, como los habrás oído también durante los programas, porque ellos estaban atentos y nos llamaban. Pues son Isis Dariana, Kevin Edgardo, Ernesto también, Ernesto Emiliano. Pues ellos son nuestros tres finalistas que, te digo, al rato van a estar con nosotros. Y bueno, pues mientras tanto vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Por aquí al ratito te voy a andar también leyendo de las cosas que ellos nos trajeron en su momento cuando estaban participando en estos retos. Te voy a leer alguna de las cosas que nos dieron. Y bueno, pues también hubo otras personitas que estuvieron pues colaborando también en este juego de la planilla de La Boca del Dinosaurio, pero bueno, por razones que pues desconozco, pues se fueron quedando allí. Pero también pues muchas gracias por haber participado a todos ellos, a Citlali, a Jimena, a Mateo, a Ramsés, a Quique, que estuvieron ahí también aguerridos en la participación de la planilla de La Boca del Dinosaurio. Bueno, vamos a comenzar nuestro programa. Te voy a dejar con esta música que se llama Qué Chévere Guateque, del grupo Bandula, para ir despertando ahora que estás de descansito en este estado de contingencia que estamos, pero vamos a continuar nosotros aquí en la radio, así que te dejo con esta canción. La Boca del Dinosaurio. ¡Qué chévere Guateque! flores. Había una janea sembrando flores. Flores. Yo sembrando flores. Yo sembrando flores. Bueno, pues estamos aquí. ¿Qué crees? Que te tengo una sorpresísima. Yo había citado a mis finalistas a las 8 de la mañana porque dije voy a darles tiempo de que descansen un ratito. Pero ¿qué crees? Que tuvimos una gran sorpresa. Por aquí nos llegó alguien. Te voy a decir. Hola. Hola. Soy Daris. Daris es una de nuestras finalistas aquí en la radio comunitaria con Cana. Y bueno, pues aquí está con nosotros porque dice que se levantó. Te levantaste tempranísimo, ¿no, Daris? De madrugada. ¿Por qué? Porque iba a llegar tarde y mi cuento ya no se iba a hacer. ¿Ya no se iba a hacer qué? El cuento. Ah. Del querubín de las alas de fuego. Ah, ¿y por eso te levantaste tempranísimo? Sí. Ya, caray. Oye, pues muy bien, estamos aquí. Bueno, al ratito van a llegar nosotros otros compañeros, nuestros otros finalistas, ¿verdad? Oye, Daris, ¿hace cuánto tiempo estamos jugando con la planilla de la boca del dinosaurio? Desde que empezó el radio. ¿Desde que hace 5 años? Sí. ¿Sí? ¿Entonces tú tenías 1 año? ¿2 años? Híjole, como por noviembre más o menos iniciamos con ¿Noviembre? Sí, del año pasado. No me acuerdo. ¿No? Porque fueron muchos, ¿verdad? Muchos lunes los que estuvimos aquí. Bueno, pues aquí tenemos a Daris que va a estar acompañándonos en el programa. Mientras tanto, en lo que vamos a esperar a que lleguen los demás, pues... Ah, Daris decía que quería mandar algunos saludos, ¿no? Quiero sí. Mandar saludos a mi madrina Caro, mi madrina tío, a mi tío padrino que se llama Miguel, a mi primita Jimenita, a su perrita Chispitas, a mi tía Gloria, a mi tío Indalecio, a mi tío Miguel, a mi tía Pilar y a mi mamá, a mi papá, a mi perrito Balú, a Cayo, a Quique, a Nina y a Daris. ¡Guay! ¡Muchísimos saludos! ¡Perfecto, Daris! Muy bien, ahora sí vino muy saludable, Daris. Y le mando muchísimos saludos y muchísimos besos a mi padrino porque es un pintor. ¿Es un pintor? ¿Qué es lo que pinta? Muchos países, muchos cuadrados bonitos. Ándale, pues vamos a mandar un saludo para el pintor que es padrino de Daris. Pues muy bien, ahí están los saludos especiales de parte de Daris. Y bueno, pues mientras vamos a esperar al ratito que lleguen nuestros otros finalistas, te voy a comentar una curiosidad que me encontré por allí. ¿Sabías que una persona adulta inhala y exhala cerca de 23,000 veces al día? No. O sea, cuando se... 23,000 veces, dicen. Yo no lo sé. Yo no sé quién se puso a contar esas veces. Yo tampoco. ¿Verdad? Pero eso es lo que dicen. Bueno, pero si alguien por ahí tiene la curiosidad y se puede poner a contar las veces que inhala y exhala, ya nos dirá si es cierto que son 23,000 veces. ¿Sale? Sale. Sentidos los más conocidos, la vista, el gusto, el tacto, olfato y oído. La vista, el gusto, el tacto, olfato y oído. La vista permite que me puedas ver, tú tienes dos ojos, lo puedes hacer. El gusto te dice si es rico un sabor, tu lengua le avisa que sabe mejor. ¡Azúcar! sentidos, la vista, el gusto, el tacto, olfato y oído. La vista, el gusto, el tacto, olfato y oído. La puerta del tacto se encuentra en la piel, a veces tocando, no precisas ver. Tú tienes olfato y puedes oler, la nariz permite que se pueda hacer perfume. Son cinco sentidos los más conocidos, la vista, el gusto, el tacto, olfato y oído. La vista, el gusto, el tacto, olfato y oído. Escuchar, orejas y oídos me escuchan cantar. Los ojos, la lengua, piel, nariz y oídos les abren la puerta a los cinco sentidos. Son cinco sentidos los más conocidos: la vista, el gusto, el tacto, olfato y oído. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Y bueno, pues vamos a irnos con la travesura de Osauri por aquí. Isis ya está súper atentísima para ver qué es lo que pasa con Osauri, qué travesura va a hacer hoy, porque cada lunes hace una travesura distinta, ¿verdad? Sí. ¿Qué travesuras has escuchado tú, Daris? ¿Qué ha hecho? Que tiró el agua, rompió los platos. Uh-huh. ¿Qué más ha hecho? Poniendo música para bailar. Y estaba buscando el radio con Gana. Sí, ¿verdad? Y encontró el de Bonito Dinosaurio. Oye, sí es cierto. Pues vamos a escuchar a ver qué es lo que está haciendo hoy de travesura Osauri. ¿Sale? Vale. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? A ver, por aquí Daris nos está diciendo lo que ella imagina que está haciendo Osauri. ¿Qué es lo que imaginas, Daris? Que se abrió la puerta y que Osauri estaba jugando que era un rey y tocaron para Osauri y otra vez llegó hasta el final y cerró la puerta y se abría, ya no se quería cerrar. Ándale, eso es lo que Daris imagina que está haciendo Osauri. Y bueno, pues yo no lo sé, pero vamos a preguntarles también a nuestros amigos y nuestras amigas que nos escuchan que si imaginaron algo de lo que está haciendo Osauri en su travesura, pues nos puedan llamar a 951-220-4077 y nos digan qué imaginan ellos que está haciendo Osauri, ¿sale? Y mientras vamos a esperar, quiero preguntarle a Daris, oye Daris, ¿tú te acuerdas de la canción que inventaste para Osauri? Ajá. ¿Sí? ¿Cómo decía? Osauri, Osauri, ya es de día, despiértate, porque debes tirar con gana. Osauri, Osauri, ya es de noche. Osauri, Osauri, a dormir. Ándale, esa fue la canción que Daris inventó para Osauri y con la cual se ganó una estampilla de la planilla de la boca del dinosaurio. Y bueno, te voy a decir aquí también, aquí tengo una que inventó Ernesto que dice: Dino dinosaurio, sal de ahí para jugar contigo. Vamos a jugar. Vamos, vamos, que quiero aprender contigo. Vamos, Sauri, ya que quiero adivinar tus adivinanzas sin igual. Quiero imaginar contigo, quiero aprender contigo en una forma sin igual, usando mi imaginación. ¿Cómo ves? Esa fue la canción que inventó Ernesto también. Y también por aquí tenemos una de Kevin que dice: los dinosaurios. Los dinosaurios son muy bonitos porque son de colores muy bonitos. También son traviesos. Y el especial dinosaurio es Osauri. ¿Qué tal? Oye, tenemos aquí una llamada. Bueno. Buenos días, Nina. Hola, buenos días. ¿Quién nos llama? Kevin. Hola, Kevin. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ya te levantaste tempranísimo? Sí. Oye, Kevin, muy bien. Oye, ¿tú nos llamas para? La travesura de Osauri. La travesura de Osauri. ¿Qué imaginas tú que está haciendo Osauri? Que Osauri estaba tocando un tambor y después escuchó cómo estaba tocando la banda. ¿Cómo estaba tocando la banda? ¡Ándale! ¡Híjole, mira! O sea, por ahí. ¿Y qué será que por ahí pasó la banda o dónde la escuchó? Pues allí pasó. Ándale, por ahí pasó la banda. Ah, pues muy bien, mira, eso fue lo que te imaginaste. Oye, Kevin, perfecto, sí que tienes bastante imaginación. Oye, Kevin, pues fíjate que Daris ya anda por acá, pero ¿tú vas a venir más al rato? Ajá. ¿Sí? Sale, pues, por aquí te vamos a estar esperando para hacerte entrega de tu última estampilla y vamos a ver cuál va a ser la premiación de todo este juego de tantos meses que estuvieron jugando, ¿te parece? Sí. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias, Kevin, por decirnos lo que tú imaginas que está haciendo Sauri. Al rato nos vamos a ir a asomar a ver si es eso lo que está haciendo, ¿sale? Sí. Sale, gracias, Kevin, te mandamos un abrazo y al rato te esperamos por acá. Sí. Sale. Bueno, pues ahí está lo que imagina Kevin. Dice que está tocando el tambor y que por ahí pasa la banda. Y estaba tocando, ahora te ayudo. Y bueno, pues Daris dice que habla de un rey, ¿no? Tantísimas cosas que se imagina, eso me encanta. Bueno, pues vamos a seguir esperando. Si alguien más imagina algo de lo que está haciendo Sauri, pues que nos llame al 951-220-4077, nuestro teléfono aquí en cabina, y nos diga qué está haciendo Sauri. Mientras tanto, vamos a escuchar esta canción que se llama Con mi caballito. Thank you. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues aquí seguimos platicando con Daris, y ahorita que me estaba diciendo ella, ay, antes de la adivinanza, quiero recordarle a Ernesto y a Kevin que ahorita que vengan, que se traigan su planilla, porque bueno, necesitamos pegar la última estampilla, ¿verdad? Y bueno, Daris necesita pegar dos estampillas, pero ellos ya nada más están pegar la última estampilla. Y bueno, pues mientras estamos aquí platicando con Daris, les voy a compartir la adivinanza del día de hoy. Dice: caigo y no me hago daño, mojo, pero no me baño. A ver, caigo y no me hago daño, mojo, pero no me baño. Vamos a esperar la respuesta al 951-220-4077. Mientras tanto, vamos a estar pensando aquí a ver si no se nos ocurre la respuesta. Caigo y no me hago daño, mojo, pero no me baño. Que se viene. Eso, que se viene la tormenta. Buenos días, Nina. Hola, buenos días, Kevin. Oye, no me digas que tú tienes la respuesta a la adivinanza. Sí. ¿Sí? A ver, ¿cuál es la respuesta que tú dices? La lluvia. ¡Ay, sí! Oye, Kevin, qué rapidísimo eres. Fíjate que aquí con Daris estábamos pensando eso, pensamos muchas cosas y ella decía de pronto la nube, pero decía yo, la nube no cae, y entonces también dijo gotitas de agua, también de lluvia. Oye, pues sí, efectivamente es la lluvia, Kevin. Sale, estás muy atento. Oye, no se te olvide traer tu planilla. ¿Dónde? No se te olvide traer tu planilla al ratito. Así. Sale. Pues muy bien, Kevin. Un abrazo nuevamente. Gracias a ti. Adiós. Bueno, pues ahí está la respuesta a la adivinanza. Ya por aquí Daris también había dicho que las gotitas de agua de la nube y es la lluvia. Kike también había dicho que por allá, porque aquí nos está acompañando Kike y Cayo en los controles técnicos. Ahora sí tenemos mucha gente por acá, ¿verdad? La lluvia. Y pues ya Kevin también, ¿sí? ¿Quién? A ver, no escucho. Ah, la papá de Daris también. Tengo que correr, me voy a mojar, con el aguacero que va a llegar. Van cayendo truenos al caminar, tráeme el sombrero para escapar. Ay, turituru, para escapar. Ay, turituru, para escapar. Ay, turituru, para escapar. Ay, turituru, para escapar. Para no mojarme el aguacero queda atrás. Yo ya me voy que correr y tengo que llegar a la casita. Para no mojarme el aguacero queda atrás. Tengo que correr, me voy a mojar con el aguacero que va a llegar. Van cayendo truenos al caminar, traen el sombrero para escapar. Tengo que correr, tengo que saltar por entre los charcos para llegar hasta mi casita. El cuento de hoy es... Historia de L. Chiquita. Este es un cuento de Javier Peñalosa. Desde que nació, L. Chiquita fue la más alta de las letras minúsculas. Otras letras eran altas también, pero no tanto como L. Era tan, pero tan alta, que tenía que agacharse para entrar en todas partes, hasta en los libros. Tener su altura podía ser divertido. Por ejemplo, a veces se asomaba por las ventanas de las casas y en los días de viento le gustaba atrapar papalotes. Aunque también tenía sus desventajas, como que todos la podían ver. Y a veces a uno no le gusta que lo vean. Además, le costaba trabajo encontrar ropa de su tamaño. Y a los pájaros les daba por hacer nidos en su cabeza. Pero lo más incómodo para L era que se sentía muy diferente de las demás letras, porque tenía que verlas hacia abajo, o no las escuchaba cuando hablaban en voz bajita. Y con las letras de su misma estatura, no se llevaba muy bien, que digamos. Por eso, un día, L decidió ya no estar tan derechita. Al principio nadie se dio cuenta, pero después... Eran las 9 de la mañana y el uniforme de Juanín Jiménez ya estaba sucio de chocolate. Y en el salón de segundo, la Miss Margarita le pidió a Luli Linares que leyera la primera línea del libro de lecturas, en voz alta. Pero Luli Linares no pudo leerla. La Miss Margarita no entendía lo que estaba pasando. Por eso tomó un libro e intentó leer ella misma. Trató de leer una vez, y después otra, y otra, pero tampoco pudo. Algo increíble había pasado. La letra L se había agachado en todos los libros de la clase. A las 10:30 de la mañana era hora del recreo, y el uniforme de Juanín Jiménez ya estaba lleno de mermelada y de mostaza. La Miss Margarita y el resto de los profesores se comían las uñas en la sala de maestros. La L se había agachado en todos los libros de la escuela. Yo creo que los libros ya están muy viejos y por eso las letras están empezando a descomponerse, dijo el maestro Horacio. Pues yo no sé cómo le voy a hacer para dar mi clase de caligrafía, dijo la maestra Rocío. Seguro fue Gerardo, ese niño siempre hace travesuras, pero esta vez se fue muy lejos, dijo la maestra Yolanda. Sea lo que sea, tenemos que arreglarlo pronto, dijo la directora. Los maestros estaban muy nerviosos y no quisieron regresar a los salones de clase. El recreo duró 2 horas más. Cuando la mamá de Juanín Jiménez pasó a recoger a su hijo de la escuela, su uniforme tenía tantas manchas encima que parecía un sándwich de 1000 sabores. Por su parte, él pensaba que se veía muy bien agachada. Ahora las demás letras la veían diferente, y eso era muy importante. Sobre todo cuando se acercaba a la letra que siempre le había gustado. Ella era la letra de sus sueños. Olía a azucenas, era artística, agraciada, alegre y abierta. Era A, y cuando a él le tocaba estar junto a ella, se ponía tan nerviosa que se agachaba todavía más. Por si fuera poco, les tocaba estar juntas muy seguido. La lana de Adela calienta a la abuela. Pero él era tan tímida que no se atrevía a platicar con A. Una vez le había dicho, ¡oh, hola! Pero como le temblaba la voz, no se entendió lo que decía. A la mañana siguiente, la noticia estaba en todas partes. La gente compraba el periódico y no lo podía leer. El problema se había extendido por la ciudad. La L estaba agachada en todas las oficinas, en todos los anuncios y en todas las librerías. La gente desesperada hacía todo lo que se le ocurría para enderezar a L. Hans von Bizcocho, el director de la orquesta, le compuso una canción. Una psicóloga intentó darle terapia y acostó un libro abierto en un diván. Alguien contrató a un mago para que la enderezara con un hechizo, pero solo hizo aparecer 273 conejos, 5 palomas, 3 elefantes y un hámster. A Juanín Jiménez le dieron permiso de quedarse con el hámster, pero con la condición de que se lavara las manos 3 veces al día. Muy pronto, él comenzó a notar que algo raro estaba pasando en su vida. En menos de una semana, la confundieron más de 3 veces. Primero, O le preguntó si era hermana de N. Luego, L bajó por un vaso de agua a la cocina y su mamá le dio un sartenazo porque pensó que un extraño había entrado en su casa. Pero a L no le importaba nada. Estaba dispuesta a soportar confusiones y sartenazos con tal de llamar la atención de A. Y por eso se seguía agachando cada vez más y más. El presidente de la nación hizo un anuncio en la tele. Ya había hablado con otros presidentes y se había declarado un estado de letra mundial. En la Real Academia de la Lengua, la lengua invitó a varios especialistas para que propusieran soluciones al grave problema de la letra L. Algunos dijeron que el mundo debería olvidarse de L. Si no estaba dispuesta a cooperar, podía irse por el excusado. Bruno Bodoque, que odiaba la clase de español, dijo que lo mejor sería eliminar la L de los libros y de una vez todas las letras escritas. Es más, de paso, podrían eliminar la escuela. Pero todos dijeron que no, y alguien le arrojó un jitomate a la cabeza. ¿Y por qué no buscamos una letra que se parezca a la L? Propuso el profesor Portillas. A todos les pareció una excelente idea y como había muchas letras que no tenían trabajo, en menos de una hora ya había una fila enorme de letras que venían de todas partes del mundo. Pero ninguna funcionaba. La búsqueda parecía inútil porque L era única. Para él las cosas no andaban muy bien desde días antes. Ahora estaba tan chueca que le dolía la espalda. Ya ni siquiera podía caminar bien. Por primera vez en mucho tiempo, él se sintió triste. No tenía ganas de jugar fútbol ni de asomarse por las ventanas de las casas. Ya no quería atrapar papalotes. Es más, ni siquiera tenía ganas de ver a A. Sin embargo, una tarde, él se puso a ver las fotos que colgaban de las paredes. Toda su familia estaba ahí. Su abuelo Larguete, la bisabuela Lorenza, el tío Larín, el perro Lingo y hasta su primo Lalo. Y él empezó a notar que todas tenían algo en común. No eran redondas como O, ni agraciadas como A. No eran pesadas como P, ni serpenteaban como S. Eran largas, como L. Y ella no era una O, no era una A, ni tampoco una P. Ni siquiera se parecía a una S. Se dio cuenta de que ella tenía esa forma y ese carácter porque era una L. Entonces salió corriendo de su casa a toda velocidad. Tenía algo muy importante que hacer. Cuando llegó con las demás letras, L estaba más derechita que nunca. Estaba tan derecha que las demás letras la voltearon a ver. «Estás en mi lugar», le dijo L a D. «Claro que no. ¿Tú quién eres?», le respondió la otra letra. «Yo soy L y tú estás en mi lugar. Aquí no puede decir Dargo, tiene que decir Largo». Poco faltó para que D quisiera pelear, pero cuando vio a L tan alta y tan decidida, se arrepintió. L dio un salto y aterrizó junto a A. Cuando ella miró a L, tan derechita, a su lado, le sonrió. ¡Qué bueno que regresaste! Ya te extrañaba. Y aunque a L chiquita le dio mucha pena, en lugar de agacharse, se puso más derecha. Después de todo, era una L. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, pues hasta aquí el cuento de L chiquita. ¿Qué tal, eh? Pues ya ves lo que le pasó a L por querer agradar a los demás. Y bueno, a veces hacemos cambios por nuestro bien, pero cuando no es por nuestro bien, nos pasa lo que a L. No nos sentimos cómodos, ¿verdad? Y más que estar contentos, saludables, nos empezamos a enfermar, empezamos a sentirnos tristes. Y bueno, pues yo creo que son las ocasiones en que esos cambios no son buenos. Tenemos que ser lo que nosotros somos y estar muy, muy orgullosos de lo que somos, reconocernos como lo que somos. Bueno, pues ojalá nunca te llegue a pasar lo que a L chiquita, y al contrario, que vayas descubriendo quién eres tú y que estés muy feliz por ser lo que tú y quien tú eres. Yo estoy muy orgulloso de ser bajito. Yo estoy muy orgullosa de ser negrita. Ser diferente es bueno y divertido. Igual somos muy amigos y compartimos bajito. Soy muy orgulloso de ser latino. Ser diferente es bueno y divertido. Igual somos muy amigos y compartimos. Bajito, negrita, a mí me respetas. Torcido, latino, a mí me respetas. Yo estoy muy orgulloso de ser gordito. Yo estoy muy orgullosa de ser flaquita. Ser diferente es bueno. Soy muy orgullosa de ser judía. Ser diferente es bueno. Bueno, pues nos vamos con el trabalenguas del día de hoy. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vámonos. Y bueno, si de pronto tú dices, ya puedo dominar este trabalenguas y quiero compartirlo y repetirlo muy rápido, también nos puedes llamar al 951-220-477 y decirnos el trabalenguas. Este trabalenguas dice, Lalo le lee a Lola. Lalo le lee a Lola. A ver. Lalo le lee a Lola. A ver, Dani nos va a ayudar a repetirlo. Lalo le lee a Lola. Lalo le lee a Lola. Lalo le lee a Lola. Lalo le lee a Lola. Lalo le lee a Lola. Lalo le lee a Lola. Lalo le lee a Lola. Muy bien, buenísimo. Salió de paseo un día, tolín, tolín, tolán. Se saca los zapatitos, tolitos, molitos, y va con los pies desnudos, tolín, tolín, tolán. Los zapatitos caminan, tolitos, molitos, van caminando solitos, tolín, tolín, tolán. La niña va detrás de ellos, tolitos, molitos, los zapatos solos van. Tolín, tolín, tolán. Los zapatos van corriendo, tolitos, molitos. La niña corre tras ellos, tolín, tolín, tolán. Pero nunca los alcanza, tolitos, molitos. Y se pone a descansar, tolín, tolín, tolán. Los zapatos se devuelven, tolitos, molitos. ¿A dónde la niña está? Tolín, tolín, tolán. La niñita se los pone tolitos, molitos, y no se los saca más. Tolín, tolín, tolán. ¿Cómo se dice en mije? Mariposa. ¿Cómo se dice mariposa? Ok. Totk. Totk. Tuk. Tuk. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, ahí está. A ver si alguien nos puede llamar al 951-220-477 y nos diga cómo se dice en mije mariposa. Ahí estaban las opciones. ¿Sí? A ver, Daris dice que se dice, ¿cómo se dice? A ver, aquí. Duk. Duk dice, más o menos, dice que más, sí, casi. Vamos a seguir pensando a ver cómo se dice mariposa y mientras tanto vamos Porque Uk es perro. Ajá. Sí, ¿verdad? Y bueno, mientras sí, pensamos y investigamos cómo se dice en mije mariposa, a ver, nos va a poner otra vez el audio, a ver, y tú nos dices cuál es. ¿Cómo se dice en mije? Mariposa. Ok. Totk. Tuk. ¿Cuál es la respuesta correcta? Tuk. A ver, ahí está Rolando que nos va a soplar. A ver, Rolando. A ver, otra vez nos van a poner, ya no. Ah, bueno, vamos a esperar mientras Daris ahorita va a investigar cómo se dice mariposa en mije. ¿Cómo se dice mariposa en mije? guardas algo, no nos largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar. Si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Cascabeles y caras, toca tu instrumento, atiende pa. Porque llegaron las fieras, porque llegaron los magos con galeras y pelucas, niños y otros trucos. Oye, amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye, amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. El refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy. Si, a ver, no sé si la has escuchado. Dice, con un ojo al gato y otro al garabato. Oh. Me da risa a Daris. ¿Qué significará esto de con un ojo al gato y otro al garabato? ¿Alguna vez te han dicho eso? ¿No? Cuando uno está en una cosa y en otra y en otra y en otra a la vez. Y alguien te dice, tú estás con un ojo al gato y otro al garabato. Es decir, que estás en muchas cosas a la vez y no pones atención, ¿verdad? Bueno, pues significa que hay que poner atención a todo lo que haces y no estar con eso, un ojo al gato y otro al garabato. Sí, eso significa este refrán. A ver, Daris aquí tiene algo que decirnos, ¿no? También quiero mandar saludos antes a mi hermanito. ¿Cómo se llama tu hermanito? Eduardo Rafael Martínez Galván. Ándale, un saludo y un abrazo desde aquí para Lalo. Este es de Nina. ¿Sí? A ver. Ah, claro, del cuento de la mascota inesperada. Aquí nos escribió a Daris. ¿Cómo se llama el niño de la historia? Tac. ¿Cuál es su mascota? Un pez, aunque él quería una mascota peluda. ¿Cómo se llama su mascota? Mayo. Y para ir al cine sí podía pasar con él, ya que él lo metió en un frasco de mayonesa. ¿Qué tal, eh? Esto es el cuento que la otra vez contamos, ¿verdad? Y también quiero compartirles aquí una calaverita que Daris nos hizo en noviembre, a solita. Dice, Nina y Cayo se cayeron de sentadilla porque vieron a la Llorona, y la Llorona se llevó a Nina y a Cayo al panteón, y la Llorona los enterró al llegar, y la Llorona estaba muy orgullosa. ¿Y qué tal? Esto lo inventó Daris en noviembre para las calaveritas, ¿verdad? Fíjense nada más cuánta imaginación y cuánta creatividad. Gracias, Daris. Thank you. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. De golpe se escucha un sonido muy fuerte, igual no les importa porque son valientes, aunque pensándolo un poco mejor, mejor que se escondan que viene el león. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. De golpe se escucha un sonido muy suave, igual no les importa porque parece un ave, aunque pensándolo más en caliente, mejor que se escondan que es una serpiente. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. Exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. Y bueno, pues ya vamos a estar esperando a nuestros finalistas. Les quiero decir que bueno, también pueden llegar cuando quieran, unos minutos antes. Si quieren ya y si ya están muy ansiosos, ya se pueden echar la vuelta por acá. Ya los estamos esperando a nuestros finalistas. Daris ya está aquí desde tempranísimo, se levantó. Y bueno, pues Ernesto y Kevin seguramente vienen en camino. Ya los estamos esperando, pueden llegar cuando ustedes gusten. Mientras tanto, bueno, pues ya la adivinanza ya nos la adivinó Kevin, nos la adivinó Daris, nos la adivinó Quique, ¿verdad? Pero la quiero compartir nuevamente por si... ustedes la quieren a la vez compartir. Cargo, caigo y no me hago daño. Mojo, pero no me baño. ¿Te acuerdas cuál era la respuesta, Daris? Caigo y no me... Las gotas de agua, dice, ¿verdad? La lluvia, las gotas que las nubes nos sueltan. Pues sí, esa es la respuesta de esta adivinanza. Y bueno, pues también quiero mandar un saludo para Teresa allá en el Carrizal, que nos escucha siempre. A Nora, a Ramsés, que estuvo también participando en la planilla de la boca de dinosaurio. A Mateo, por supuesto. A Quique, que también estuvo participando allí en la planilla. Pero por algo ya después ya no pudo, ¿verdad? ¿Era difícil, Daris? ¿Era difícil? ¿No? Dice que no era difícil. Para mí, ¿no? Dice que para ella no era difícil. Bueno, pues, pero... bueno, pues vamos a estar esperando aquí a nuestros dos finalistas que nos faltan. Y mientras tanto vamos a, ¿sí?, continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, con esta canción que se llama Lluvia Lluviosa. Se van a volar. Del libro El viaje de Juanito Pierde Días de Gianni Rodari, te comparto este otro viaje que hace Juanito al país de los hombres de hielo. Juanito Pierde Días a la deriva en el cielo fue a parar al país de los hombres de hielo. Vivían en neveras con el agua mineral, con la leche y la carne y el caldo vegetal. «¡Cierra, cierra enseguida!», decían si uno abría. «Si entra el calor, dañarnos el cerebro podría». «¿No toma nunca el sol?», preguntó Juanito con tacto. «¿El sol? ¿Te has vuelto loco? Nos desharía en el acto». «¿Y tienen corazón en ese pecho helado?». «Estaba muy caliente, lo hemos eliminado». «Un pueblo bajo cero», se dijo en un suspiro, «se me llenan las orejas con solo haber venido». Este fue el viaje de Juanito en el país de los hombres de hielo. Este libro que te comparto es de la colección Buenas Noches y lo tenemos allá en la biblioteca del Centro Cielayuc por si alguna vez quieres ir a leerlo por allá. Pachín, pachín, pachán. Sube en su trineo, pero algo va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué niebla no veo? Me voy a parar. Sí, me voy a parar. Nanuque le esquimal sale a pasear. Pachín, pachín, pachín. Pachín, pachín, pachán. Sube en su trineo, pero algo va a pasar. ¿Qué va a pasar? Un oso polar, me voy a escapar. Sí, me voy a escapar. Nanuque el esquimal sale a pasear. Pachín, pachín, pachín. Pachín, pachín, pachán. Sube en su trineo, pero algo va a pasar. ¿Qué va a pasar? Un gran precipicio tengo que girar. Sí, tengo que girar. Nanuque el esquimal sale a pasear. Pachín, pachín, pachín. Pachín, pachín, pachán. Sube en su trineo, pero algo va a pasar. ¿Qué va a pasar? Un bloque de hielo me ha hecho volcar. Sí, me ha hecho volcar. ¿Cómo se dice en mije? Mariposa. Uk. Totk. Tuk. ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver, ¿otra vez? Tac, tac. ¡Ándale! ¿Qué tal, eh? Ya Daris investigó, se puso a investigar aquí para allá y dio con la respuesta correcta. ¿Cómo se dice mariposa? Tac, tac. ¡Ándale! ¿Qué tal, eh? Pues así vamos aprendiendo, mije, aunque sea de palabra en palabra, vamos sumando y ya cuando nos demos cuenta, a lo mejor ya podemos mantener una conversación. Por lo pronto ya sabemos cómo se dice mariposa. Muchas gracias, Daris, por decirnos cómo se dice mariposa. Y bueno, pues vamos a seguir esperando, dice, ¿sí? No nos escucha, dice mariposa. Cayó. Vamos a seguir esperando a nuestros dos finalistas más que están, porque ya Daris es respuesta una de nuestras finalistas correcta. en la mariposa. Planilla de la boca del dinosaurio. Nuestros otros dos finalistas, Kevin y Ernesto, aquí ya vamos a repetir. ¿Cómo se dice en mije? Mariposa. Ok. Totk. Tuk. ¿Cuál es la respuesta correcta? Mariposa. Totk. Efectivamente, así que Daris sí nos respuesta dijo. Respuesta correcta. Mariposa. Totk. Bueno, pues ahí ya tienes una palabra más en mije para que vayas aprendiendo. Yo también voy aprendiendo de palabra en palabra y la voy a escribir para que no se me olvide. Totk se dice mariposa. Y así nos vamos a ir haciendo de repertorio para pues poder poder entender, ¿verdad? La lengua mije, quienes no la hablamos y quienes sí la hablan, pues que también nos estén por allí, también, dice Daris que sí, ella sí la habla, nos estén compartiendo, ¿verdad? Nos estén ayudando a aprender el mije. Y bueno, decía que, bueno, vamos a seguir por aquí esperando a nosotros dos finalistas, a Ernesto y a Kevin, para, Ernesto y a Kevin para pues ya ir armando nuestra premiación de la planilla de la boca del dinosaurio. Aquí tengo una carpeta con donde tengo lo que nos fueron mandando durante todos los retos. Te decía los dibujos, Kevin nos mandó 3 dibujos, Dari nos mandó 3 dibujos, de Ernesto 1, de cómo se imaginaban a Osauri. Eso fue bien bonito. Bueno, ahora ya conocen a Osauri, pero ándale. Pero pues nos dijeron cómo nos iban diciendo cómo se imaginaban a Osauri. Y bueno, pues aquí tengo la carpeta de las canciones, de las calaveritas, de las calaveritas, de los trabalenguas que nos llegaron a mandar, de la respuesta de los cuentos y todo con dibujos de cómo es la fiesta de aquí en San Pedro y San Pablo Ayutla. Y pues aquí lo tenemos todo bien bonito para irlos recordando. También incluso tengo los sobres en los que nos mandaban las cosas para ir recordando todo nuestro camino que hicimos aquí para llegar a la parte final de la planilla de la boca del dinosaurio. Y bueno, pues aquí, ¿qué creen? Que tenemos otra sorpresa. Nos está llegando por aquí otro de nuestros finalistas de la planilla de la boca del dinosaurio. Kevin está llegando por aquí. Vamos a hacer pasar a Kevin, por favor. Kevin llega por acá. ¡Hola, Kevin! ¡Hola, Kevin! Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te veniste corriendo o en tren o en avión? Corriendo. ¡Ay! Yo pensé que habías venido en avión. ¿Tú, Daris, cómo te viniste? Corriendo igual. ¿También? Híjole, pues ya está Kevin aquí porque pues también es uno de nuestros finalistas. Oye, Kevin, quería decirte ¿te acuerdas desde cuándo comenzamos la planilla? No. ¿Fue ayer, antier o cuándo? Me acuerdo. ¿Fue este año? No. ¿Cuándo? ¿Desde el 29? El año pasado, el 2019, ¿verdad? El año pasado, desde el año pasado estamos llenando esta planilla de la boca del dinosaurio. Híjole, hace fue mucho tiempo, ¿no? Muchos retos. ¿Se cansaron en estos retos? Sí. ¿Sí? ¿Qué pensaban, que nunca íbamos a terminar? Ajá. ¿Sí? ¿Y qué les hacía sentir eso? que faltaban muchos. ¿Sí? Cuando decían, uy, ¿cuántos me faltan? Pero ya llegamos al final y ni cuenta se dieron. ¿No? Ah, que no se escucha la voz de Kevin. Ah, Kevin, que nos estaba diciendo desde cuándo, acércate más al micro, ¿desde cuándo estábamos llenando la planilla? Desde 2019. Sí. Oigan, ¿y cuál fue el reto que más les costó trabajo? ¿Cuál les costó más? Ajá, les costó más trabajo. La caminata. ¿A ti, Daris? Casi nos caímos en la caminata. ¿Sí? Sí, casi nos caímos en la caminata. ¿Eso les costó más trabajo? ¿Se cansaron? Sí. Oigan, ¿pero cuál caminata? A ver, cuéntenme. Donde fuimos a la cueva. A la montaña a combinar la comida. Ándale, ¿cuánto tiempo nos hicimos en subir? Mucho, muchísimo. ¿Días? No. ¿Cómo cuánto? Una hora. ¿Una hora? ¡Uy, sí que fueron rápidos! ¿Eso fue lo que les costó más trabajo? Pero nada más nosotros íbamos adelante. Menos trabajo, el más fácil. ¿Cuál fue el tuyo, Kevin? La del cuento, que tenía tres finales y nosotros que eligiéramos un final. ¿Eso fue el más fácil? ¿Y fue el que te gustó más, sí? A ti, Daris, ¿cuál fue tu reto más fácil? Aquí, acércate. Travesuras de Osauri que respondíamos, y también el reto de los dos, el cuento que tiene tres finales, que nos gustara, y a todos nos gustó el tercero. El mismo final, ¿verdad? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Cómo se pusieron de acuerdo si no se estaban viendo? ¿Eh? Ah, mira nada más, bueno, pues ese fue el reto más fácil. Bueno, pues al ratito les voy a seguir preguntando algunas otras cosas en lo que vamos esperando que llegue Ernesto. Mientras tanto, vamos a... Ah, les quiero leer este... A ver. Del libro de Juan Domingo Argüelles, del libro con el libro por el libro, pero más allá del libro, les comparto este pensamiento de Anatole France, que dice, nunca presto libros porque nadie los devuelve. Los únicos que tengo en mi biblioteca son los libros que me prestaron. Más, pero andando Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues, ¿qué creen? Que ya tenemos aquí a nuestros tres finalistas completos. Tenemos por aquí a... Daris. Tenemos a... Kevin. Y tenemos a... Ernesto. ¡Ernesto! ¿Qué tal? Son nuestros tres finalistas que están por aquí, pues participando así nada más. En la planilla, nada más voltealo. En la planilla, La Boca del Dinosaurio, que decíamos que desde el año pasado están jugando con la planilla. Desde el año pasado, ¿verdad, Ernesto? ¡Mucho tiempo! Oye, Ernesto, hace rato ellos nos platicaban, ¿cuál fue el reto más difícil? ¿Cuál fue el reto más difícil para ti, Ernesto? De todos los que hicimos, de todo lo que escribieron, inventaron, llamaron y todo, ¿cuál fue el reto más difícil para ti? Fíjate que Kevin nos dijo que a él la caminata le costó más. Y Daris también dijo que la caminata. ¿A ti cuál fue el reto más difícil? ¿Llamar por teléfono, levantarse temprano, escribir, dibujar? ¿Cuál fue? A ver, ¿tú cuál? Levantarse temprano, ya diría. Ándale, para ella sí fue levantarse temprano, le costó trabajo. ¿Y cuál fue el más fácil? ¿Cuál fue el más fácil? ¿Levantarse temprano? ¿No? A ver. Aquí tengo otra pregunta. ¿Qué reto les hubiera gustado que hubiera y que no hubo? ¿Qué reto les hubiera gustado que hubiera y que no hubo? ¿Qué reto les hubiera gustado hacer? Y que no lo pusimos. O todos estuvieron bien. O les hubiera gustado uno más difícil o más fácil. Más fácil. ¿Más fácil como cuál? No sé. Más fácil como no sabe. Ah, buenísimo. Oigan, ¿alguno de ustedes pensó alguna vez que se podían quedar fuera del juego? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hicieron que les hizo pensar que se podían quedar fuera del juego? ¿Porque se les olvidó llamar? ¿Porque se no se despertaron? ¿Por qué? Porque sí. Se nos olvidó llamar. ¿Sí? Porque nos levantamos tarde. ¿Y tú, Ernesto? ¿Por qué? ¿Porque no ibas a llegar hasta acá? ¿Sí? Híjole, porque a veces el teléfono no entraba, ¿verdad? No había señal. No tenía saldo. No tenía saldo. ¿Hubo quien tuvo que consultar el Facebook? Porque ese día no escuchó el programa, ¿sí o no? ¿Verdad, Kevin? Sí. Pero finalmente todos dijeron, sí, tengo que poder, y lo lograron. Pues buenísimo. Oigan, fíjense que tengo para ustedes aquí, tengo por aquí la última estampilla. Ay, ¿cómo lo vamos a armar? La última estampilla, pues aquí que tengo tijeras, para que llenen su planilla, y está el pegamento, para que puedan llenar su planilla. Pues tienen que recortar el último, ¿verdad? El último. Aquí voy a recortar el que le falta. Este lo voy a recortar a Kevin para que termine de... Este que se le olvidó, ya lo terminé de recortar. Pero lo tienen que recortar ahorita, ¿eh? Lo tienen que pegar ahorita. ¿Les parece? ¿Les parece bien? Mientras, vamos a escuchar la siguiente canción, que se llama... Nina, ¿no importa que se corte esto? ¿Eh? No importa. Vamos a cortar primero esta para que la peguen y después cortamos el dinosaurio, ¿les parece? Bien. Entonces vamos a escuchar nuestra próxima canción. Y bueno, pues un aplauso para todos ustedes porque llegaron al final, finalísimo. ¿Cumpleaños? Ah, bueno, mientras tanto vamos a mandar una felicitación a todas las personas que cumplen años. ¿Ustedes conocen a alguien que cumple años hoy? ¿Qué día es? Hoy es 30 de marzo. ¿No? ¿No? ¿Nadie que conozcan que cumple años? Bueno, de todas maneras les mandamos felicitaciones, un abrazo, ¿30? Una despeinada y un lengüetazo de Osauri. No creo que sea mío. En el día de tu cumpleaños nos vemos forzados a venir. Sopla tu vela lo antes posible, así podemos partir. El poco dinero ahorrado al comprar tu regalo voló. Que hoy sea tu fiesta, el centro quisiera ser yo. Maldigo que sea un lindo día, no llueve ni nieva y hay sol. A ti se te ve estupendo mientras yo estoy solo en un rincón. Alcemos las copas callados, compañeros, que un brindis en silencio es mejor. Cumplamos el trámite y vamos hasta dentro de un año. Adiós. Pasando bien la gente que cumple años el día de hoy. Mientras tanto, ¿qué creen? Estamos por aquí recortando la última estampilla de nuestra planilla de la boca del dinosaurio. ¿Nos cuesta? ¿Sí? Cuesta trabajo porque además... ¿Eh? ¿Sí? Porque además de la última estampilla... Sí, tú lo pusiste allá. De la última estampilla, pues también tenemos el último dinosaurio, porque ¿saben qué? Durante el llenado de esta planilla, cuatro de las estampillas correspondían a cuatro dinosaurios. Dinosaurios, si alguien logra ver por aquí, este es nuestro primer dinosaurio. No, fue este. Fue ¡ay! Este. Fue el verde. Ajá. ¿Después cuál fue? Este. ¿Y después? Este. Al último, este que está más complicado, híjole. Ahorita lo van a armar a ver qué tal nos sale mientras ellos arman. Porque bueno, pues fueron estos cuatro dinosaurios. ¿A quién le costó trabajo armar los otros dinosaurios? ¿Eh? A Daris. ¿También? ¿Quién los ayudó? Mi papá. ¿Tu papá? ¿Los ayudó a los tres? A mí me ayudó. Ah, a ti. Kevin, ¿a ti quién te ayudó? Mi hermano. ¿Su hermano? ¿Y a ti? Mi mamá. Ándale, su mamá, ¿qué tal, eh? Bueno, pues, para que vean que la planilla la llenamos, no solo la llenaron ellos, sino también la llenaron sus papás, sus hermanos, sus mamás, todos estuvieron ahí participando y compartiendo este llenado de la boca del dinosaurio. O sea que este juego fue para toda la familia, ¿sí o no? Bueno, pues están aquí bien entretenidos, cortando el dinosaurio. ¿Cuántos años creen ustedes que tiene Osauri? Dos, dice Daris. Tres, dice Kevin. Cuatro, dice Ernesto. Ándale. ¿Sí? Seis, dice Daris. ¿Siete? No lo sé, algún día vamos a preguntarle a Osauri cuántos años tiene, ¿eh? Porque bueno, es un dinosaurio, vamos a ver cuántos años tiene. Oigan, y de todo, ¿ustedes escribieron, dibujaron, pensaron? ¿Les gusta escribir? No. Sí, ¿no? ¿Sí? Sí, más o menos, dice Kevin. A Ernesto sí, porque les quedaron bien bonitas sus todo lo que nos escribieron. Por aquí tengo otros escritos, quiero leer, a ver. Quiero leer. Ah, mira, este nos lo dio Ernesto, la calaverita. Estaba la calaca flaca esperando a que sean las 7. Vamos, vamos, flojo Sauri, que todos los difuntos quieren escucharte. Que no han de regresar a sus tumbas sin antes escucharte en la radio con Cala. ¿Qué tal? Ese nos escribió Ernesto y aquí nos escribió otra Kevin. Calaverita literal. La calaca, por estar muy flaca, siempre buscaba engordar, pero un día comió y por más que comiera, quedó más calaca de lo normal. Y ahí dice Nina. ¿Dónde dice Nina? Ah, es que esta nos las escribió Citlali. Dice, en una silla bordaba, en una silla leía. Era Nina, que su suerte no sabía. La calaca, muy astuta, ya sus planes le tenía. Ese día de un infarto su alma se llevaría. Pobre de Nina, con la flaca se me fue, era de antes. De antes hasta cosía, ¿cómo ves? Eso nos lo escribió Citlali. Citlali, pues bueno, participó en algunas estampillas, pero ya después ya no pudo, igual que Jimena, igual que Quique, Ramsés y Mateo. ¿Qué tal? ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué era eso? ¿Eh? ¿Qué era eso? ¿Cuál? Esto es, dice, a mí me gustó la caminata cuando vimos el pocito de agua, cuando descansamos en el árbol y jugamos, cuando le dimos de comer al burrito. Esto nos puso Ernesto, ¿qué tal? Ah, sí, cuando le dimos eso. A mí me dieron naranja. Le dieron naranja. A Ramsés le daba miedo, nada más se lo aventó. Oye, a mí también me hubiera dado miedo, yo ni me acerqué con el burro, ¿verdad? A mí no me dan miedo los animales. ¿No? Bueno, ¿tampoco? Bueno, pues esto, todas estas fueron las cosas. Aquí está, si después quieren verlo, aquí está todas las cosas que nos entregaron, que nos regalaron, de lo que hicieron. Bueno, pues vamos a, mientras a continuar en lo que siguen recortando su dinosaurio, vamos a irnos con otra canción. Ah, no, con la travesura. Con la travesura de Osauri. Sí, sí. A ver, ¿nos ponen fuerte para que todos... Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. ¿Qué está haciendo Sauri? Ah, sí, lo dijo a la mañana. ¿Qué me dijiste? A ver, acuérdate, ¿qué me dijiste? Que estaba tocando el tambor y pasó la banda tocando esa canción. Ernesto, ¿tú qué imaginaste que está haciendo Sauri ahorita? ¿Otra vez? ¿Lo vas a poner? Lo voy a poner otra vez para que a ver si escuchan y que, a ver si imaginan algo. ¿Está viendo una película? ¿Película de qué? ¿Del espacio? Sí. Ándale, una película del espacio. Muy bien, pues este Osauri está viendo. Pues es que estamos de descanso. Y bueno, pues también él dijo que, bueno, hoy quería ver una película, ¿verdad? También con palomitas y todo. ¿A quién le gusta ver películas con palomitas? A mí también. ¿Y con agua de? ¿De qué les gusta? Horchata, ¿no? De horchata, dice Daris. También dice Kevin que de horchata. A mí de limón. ¿Tú de qué? De limón. De limón también. Ah, les gusta también el limón. Bueno, pues cuando vemos película, pues a veces nos antoja ver película con palomitas. Bueno, pues Osauri, que está de descanso, mira, le gusta ver polis. Está viendo una película, sí. Sí, vámonos con la canción mientras terminamos de recortar, porque ya estamos ya casi por la llegando a la premiación. Yeah.

tu planilla. Ernesto, nos enseñas tu planilla. Allí, mira, ahí hay una camarita. ¿Ven la camarita? Esa camarita. Para que nos enseñen su planilla ya bien llenísima. Eso. Más arriba, Ernesto. Eso. Esa fue la planilla de la boca de dinosaurio. A ver, alguien que me diga cuántas estampillas y tuvimos que pegar. A ver, ¿cuántas? ¿21? Sí. A ver qué dicen los demás. 21. 21 estampillas, 21 retos tuvieron que resolver para llenar su planilla de la boca del dinosaurio. ¿Cuáles fueron los retos? A ver, acuérdense de algunos. A ver, a ver. ¿Cuáles fueron los retos? Acuérdense de algunos. ¿Cuáles fueron? Acuérdense de algunos. ¿Cuáles fueron los retos? Calaverita. Dibujar. Escribir que se hace la fiesta. Canciones. Canciones, lo que se hace en la fiesta, escribir. De la caminata. Caminata. Juegos. Juegos. Adivinanzas. Travesuras de Osauri. Travesuras de Osauri. El cuento. Cuentos. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Y algunas nos las escribieron, otras nos pusieron en el buzón, otras nos mandaron por WhatsApp, otros nos hablaron por teléfono, nos dijeron, esta es la respuesta, ¿verdad? Un montón de cosas que hicieron. Bueno, a ver, este es tuyo, ¿verdad, Kelly? Los trabalenguas. Los trabalenguas también. Bueno, pues como hicieron tanto esfuerzo, tantísimas cosas, pues nosotros, aquí la Radio Comunitaria Concaná, el 102.1 FM, el programa La Boca del Dinosaurio, Osauri, Cayo, Quique, y los papás que estuvieron acompañándolos todos, pues, ¿qué creen? Entre todos y todos queremos felicitarlos, darles un abrazo y un aplausísimo para ustedes, por supuesto, porque fueron súper aguerridos. Y bueno, pues aquí están batallando con la cámara, pero bueno, pues sí tenemos unas sorpresas para ustedes. ¿Qué creen? ¿Qué creen que sea la sorpresa? Ya acá yo me dio la destapo, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, pues ya. Pásamelo por acá. Pues unas sorpresas para ustedes que les vamos a entregar por ser tan aguerridos. Primero tenemos para ustedes, a ver, una mochila que el Centro Social Ayuc nos dona. ¡Ay, gracias! Para ustedes y para que ahorita se vayan llevando sus cosas. Una mochila. Una mochila del Centro Social Ayuc. Porque el Centro Social Ayuc siempre nos presta los libros que les leemos, ¿verdad? Tenemos. ¡Ah, por supuesto! Unos dulces. Ajá. ¿Les gustan los dulces? Sí, me encanta. No, no es cierto, ¿verdad? Sí, a mí sí me encanta. Nah, que se pasa que ni les gustan los dulces. Sí, a mí sí. ¿Sí? ¿Sí? A ver, ándale, los Daddy ya los va a guardar ahí en su mochila. Ajá, también, a ver. Voy a abrir la mochila. Exacto. Ahí es para que carguen lo que quieran. Y les digo, porque los libros los se los leo de allá de la biblioteca del Centro Social Ayuc. A ver, vamos a esperar a que Kevin guarde sus cosas. Vamos, mételo. ¿Qué tal? ¿Les gusta eso? Sí. Tengo. ¿Qué creen? Son unas libretas. A ver, ¿las pueden enseñar allí? De la boca del dinosaurio. Ahí está Osauri acompañándolos en la boca del dinosaurio. Ese es para que sigan escribiendo lo que quieran, sigan dibujando. Pero ¿cómo van a escribir o a dibujar? ¿Verdad? También tenemos eso para que escriban, dibujen, hagan recaditos, lo que ustedes quieran. Aquí están los papás, también vamos a invitar a pasar a los papás que nos acompañaron aquí. Sí, por acá vengan, porque bueno, pues también estuvieron acompañando, recortando, ¿verdad? Hablan por teléfono, ¿eh? Sí. Hablan por teléfono, tronándose los dedos porque a veces no había saldo, ¿verdad? Porque a veces no se escuchaba. Aquí están también. Pues ellos nos acompañaron también. Tenemos otro regalo. Este es de Isis Dariana. Gracias, Nina. Es una playera. Ajá. Este es de Kevin Edgardo. Es más grande. Y esta es de Ernesto Emiliano. Gracias. La pueden enseñar ahí en... Eso es otro regalo, pues, que Osauri les manda. De la boca del dinosaurio. Híjole, cuántos regalos, oiga. Es que fueron tantos retos que fueron muchos regalos. Y bueno, pues... Tenemos un último regalo. Un rebozo. Un rebozo. Unas cajitas. Este es para mí. Es unas cajitas. Un rebozo. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Déjenme ver porque aquí tienen nombres. Es que señora, tienen nombres. Dice, de Osauri para Isis. De Osauri para Kevin. De Osauri para Ernesto. Primero de Elsa. ¡Híjole! Primero de Elsa. ¿Cuántos regalos? Y por último tenemos sus credenciales de la boca del dinosaurio. Kevin, Edgardo, Isis Dariana, Ernesto Emiliano. Tienen que mi carta. Ah, tienen que mi carta. Ese es su credencial que los hace miembros honorarios de... El programa La Boca del Dinosaurio. Vamos a decir para qué va a servir. Que se transmite en el 102.2. Ay, gracias, Daris. Gracias por estar tan entusiasta, por estar tan participativos. Si quieren, pueden abrir su regalo. Si no quieren, no lo pueden abrir, como ustedes quieran. Bueno, pues esta es la premiación. Ellos, Isis, Kevin y Ernesto, estuvieron participando durante ¿cuántos meses? ¿Se acuerdan cuántos meses? ¿Desde cuándo empezamos? Creo que desde octubre, ¿no? Noviembre, octubre. Porque en octubre, sí. No sé, porque en octubre yo vine a un programa. Tú viniste a un programa desde octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. ¡6 meses! ¡Híjole! Pues sí, fue muchísimo. Así que bueno, y bueno, pues aquí los papás que siempre nos acompañaron, queremos darles un saludo también. Aquí está Sara, aquí está Rolando, Julieta en casita, Olga también en casita, está Claudio en casita, está Celio en casita también, y Fati también, que estuvo ahí, ¿verdad? Participando también. Así que bueno, pues como ven, les decía, es todo un juego que se hizo en familia, no nada más fueron ellos, sino fue en familia todo. Sí, híjole, está muy difícil, híjole, estos regalos nos los envolvieron un poco difíciles. Hace rato, Daris, tú nos dijiste hace rato que te imaginabas que era el regalo, ¿te acuerdas? Daris hace rato dijo que el regalo iba a ser crayolas, ¿hubo crayolas? ¿Pero hubo para dibujar? Dijo que un cuadernito, ¿hubo? Híjole, atinamos, ¿eh? ¿Qué más dijiste? ¿Te acuerdas? Híjole, no se deja. No se deja, no se deja. Yo voy a guardar por cualquier cosa, por si no hablo. Ya salió, ya salió. Mucha cinta. Híjole, ¿qué es esto? Yo no lo puedo mirar, porque tal vez sirva. Sí, ¿verdad? Porque tal vez se rompe lo que hay adentro. ¿Qué es? Son juegos. Son unos juegos de lógica. Para seguir pensando, ¿qué tal? Hay que resolver muchos problemas que dicen allá adentro. Trae el instructivo y dice cómo se juega, cómo lo van a jugar. Y cómo se abre, no sé si diga cómo se abre. Sus papás ya lo checan, ¿no? Exacto, para que sigan jugando pues con sus hermanos, con sus papás, con sus mamás, con sus tíos, con sus tías, con sus abuelitos. Es un juego de ardillita, creo. ¿Sí? Tiene una ardilla. Ay, ya se pegó todo. Y bueno, pues Pues muchas gracias por participar, chicos. Muchas gracias, Isis. Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias, Ernesto, por participar en todos los programas, por aguantar tanto tiempo. A los papás por aguantar tanto tiempo. A Osauri que se le gastó la saliva de tantos lengüetazos que les mandaba. Pues también. Pues muchas gracias. Y pues ahora sí, ¿les gustaron los premios? Sí. ¿Sí? ¿Poquito o mucho? ¿O nada? ¿Quiere mandar algún saludo a alguien? Sí. ¿A quién? Otra vez a mis padrinos, sí. Otra vez a mis padrinos. Me están a mi viendo, mamá. Que me están viendo y escuchando. A mi hermana. Ándale. Y a la cámara, hemos mandado un saludo pues a todos nuestros radioescuchas por escucharnos aquí en el programa La Boca del Dinosaurio, escuchar el 102.1 FM, la radio comunitaria con ganas desde acá, desde San Pedro y San Pablo Ayutla. Pues muchísimas gracias, gracias por participar, gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos. Nos despedimos de ustedes y nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. ¿Va a ver el otro día? Sí, el lunes va a ver. Siguiendo.